Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando Ciencia, un nuevo programa. ¿Cómo estás, Martín Busquiazo? Muy bien, buenas tardes, Checha. Acá, impecable. Impecable. Tenemos ya a la Pau Melgar del otro lado de la cabina, al Sanfer que nos está operando hoy, al Seba Rosso, está toda la banda allá afuera, no sé por qué no están acá adentro. Tenemos piojos, parece. Tenemos piojos, sí. Bueno, estamos acá de nuevo en un programa Hablando Ciencia, otro jueves más, cerrando el año ahí, ¿no? A como se puede. Y bueno, ¿qué tenemos para la columna de hoy, Martín? Bueno, la columna de hoy, tenemos un hombre de radio del otro lado. Además, no solamente está por su rol de científico. Ahí va. Presentamos ya. Sí, arrancamos. ¿Quién tenemos? Tenemos a Andrés Estrades. Andrés Estrades es, un tortuguero de años, tortuguero viejo, no por edad, sino por años de trabajo. Ha hecho estudios universitarios en la Universidad de la República, en Ciencias Biológicas, Ciencias Antropológicas y Museología. En 1999 funda el proyecto Carumbé, Tortugas Marinas del Uruguay, siendo actualmente su director ejecutivo hasta el año que viene, hasta por este periodo. Desde el 2004 ha implementado y diseñado distintos centros de interpretación ambiental en La Coronilla, en el Pinar, el Centro de Investigación y Conservación Marina también, y diseñó y ejecutó el Centro de Tortugas Marinas de Carumbé en Villa Dolores. Desde 2015 se encuentra radicado en La Paloma, enfocado en el diseño e implementación del nuevo Centro de Tortugas Marinas, que ojalá salga lo antes posible. Y bueno, es miembro director de la organización internacional Sea Turtle Society. A su vez también es miembro activo de los grupos especialistas en tortugas marinas y tortugas dulceacuícolas y terrestres de la UICN y ha trabajado intensamente para la creación de áreas marinas protegidas y asesor de la comisión asesora del área protegida de Cerro Verde Rocha. Y además, vamos a pasarle el chivo, tiene un programa de radio. Por si tenía un poquito ahí de tiempo de sobra, el gurí tiene un programa de radio de música. Tiene un programa en Radio Parque FM de La Paloma, el cual yo a veces ando por ahí, se puede decir que entré por la ventana y me encariñé. El mismo día que grabamos la primera nota de Pura Vida desde La Paloma con Ramiro, hice mi debut en las huestes de Radio Parque allá con Andrés también. Bueno, un saludo entonces a la gente de Radio Parque y para Andrés entonces estás en La Paloma ahora. Acá en la cabina no te tenemos por lo pronto. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar en su programa. Ahora se largó a llover acá en La Paloma. Pero está precioso. La verdad, lamento, no me encantaría estar en vivo, pero está. Entre la pandemia y la vida familiar, a veces realmente Montevideo queda bastante lejos últimamente. Sí, estoy encerrado acá en La Paloma. Qué horrible. Y encima tenés gente que haga los mandados acá, así que Claro. Y lo del programa radio, obviamente, es un chiveo, ¿no? Pero sí, da mucho placer y realmente con Martín la pasamos bomba. Y aparte, lo lindo, bueno, que también ustedes lo entienden ahí, es el compartir en radio es alucinante, ¿no? Es el poder transmitir, contactarse con la gente del otro lado es realmente hermoso. Es mucho. Efectivamente. Y no dijimos el horario, lunes 21 horas por Radio Parque FM, escuchan a Andrés. Bueno, y en esto que es muy común en radio, permítanme, yo lo voy a hacer, le voy a mandar un saludo enorme a Antonio Di Candia, que sé que vive en La Paloma, que es colega acá de ustedes del Puente FM, y nada, hace un montón que no lo veo, y si está escuchando en estas cosas que, ¿no?, tradicionales de la radio, si está escuchando, Antonio, prometió escuchar. Te mando un beso enorme. Si no, le hacemos boicot al próximo programa, le toqueteamos las perillas allá. Bueno, pero vamos a Ruca entonces. Vamos a hablar de lo que vinimos. Exactamente. Muy linda la radio, muy linda la música. La radio está buenísima. Genial. Pero bueno, vamos a comenzar un poco hablando de Carumbé. Desde 1999 lo fundaste junto a algún otro personaje que conozco. Y bueno, contanos un poquito la trayectoria, qué han hecho y en qué están. Y bueno, Carumbé es eso, es ganas de hacer algo, ¿no? Y en realidad todo arranca por el 97, en realidad, con lo que yo llamo el proto-carumbé o el pre-carumbé, ¿no? La prehistoria de carumbé, que es algunos gurises de la facultad, y bueno, yo en esa época estaba en ciencias, ¿no? Había recién empezado la facultad de ciencias, junto con otros pichones de biólogos, estábamos bastante frustrados en el sentido de no que la facultad, que hasta el día de hoy en realidad es algo que tiene, que hay mucho debe en eso, que le falta campo, le falta acción, ¿no? Estás encerrado en el aula, que está bueno, pero falta moverte, ¿no? Y entonces yo en eso sentía en el 97 que estaba en el primer año de la facultad, también capaz que soy muy ansioso, ¿no? Pero el primer año ya te pasó eso. A todos nos pasa la ansiedad. Yo quería salir por afuera, y sobre todo la conexión con el océano, ¿no? Y entonces estábamos cursando y veo un cartel en la facultad que dice: se necesitan voluntarios para ir al sur de México, al Pacífico, a una playa desierta, sin luz, sin agua eléctrica, sin agua potable, a salvar las tortugas laúd, las siete quillas, las más grandes del mundo, 500 kilos de peso, 2 metros de largo, mínimo 3 meses. Ya, es ahora, hay que ir ahí. Me voy, me anoto, y eran 100 personas más o menos, 100 estudiantes que estaban ahí interesados, y al final terminamos 4. Por una cuestión de disponibilidad, ¿no? Y ahí partimos a la aventura. Ahí, bueno, estaba el que daba la charla era Alejandro Farabrino, otro de los fundadores de Carumbé, y el profesor, la academia, ¿no? El referente era Federico Achával, que realmente fue un pilar en la construcción de Carumbé, ¿no? Fue el único, lo tengo que decir así, el único que nos dijo: esto está bueno, vamos para adelante, ¿qué necesitan? Yo los apoyo. Todos los demás eran: no, dejate de joder, ¿qué vas a hacer? Que no, que ¿para qué vas a hacer esto? Dejate, busca algo que sea productivo, ¿no? La clásica. Busca algo que te dé un sustento, que te dé, recibite, vos recibite, te decían así. Y el Freddy era el único que decía: dale, vamos arriba, está bueno lo que hace. Y ahí nace Carumbé, en las playas de México, caminando, y charlando un poco, salvando tortugas marinas, empezamos a hablar de qué pasaba en Uruguay, ¿no? Entonces había que volver, que se iba a terminar el voluntariado y había que hacer algo. O sea, ¿qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a volver a nuestra vida normal, estudiar en la facultad, en la clase y no hacer nada? No, todos los que tuvimos esa experiencia, que éramos 10 uruguayos, en 2 años, ¿no? Porque esto fue 97, 98, 98, 99, y con Carumbé nace en el segundo viaje de alguno de nosotros, ¿no? Yo fui 2 veces a México, estuve viviendo como 7 meses en total, ahí en esas playas. Che, Andrés. Esos pueblos donde realmente no había electricidad, no había agua, era una cosa como viajar al pasado, ¿no? Una pregunta, cuando sí. Mencionaste que surge Carumbé allá, a los efectos de implementarlo acá, ¿no? La fundación, ¿y cuáles eran como las necesidades que ustedes vislumbraron en aquel año 99 con respecto a las tortugas en Uruguay? Y en el 99 la necesidad era investigación, era biología, era conocer. Veíamos en la bibliografía: las tortugas están en todo el mundo, en Uruguay también tiene que haber. Bueno, entonces volvamos y empecemos a encarar. Y en ese proto carumbé que yo llamaba desde mi primero a mi segundo viaje, mío y de 3 más, regresamos a Uruguay con seguir estudiando en la facultad, pero con la cabeza en México. Entonces estábamos en contacto con el laboratorio de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, un laboratorio de tortugas marinas tenían ahí, que tiene hasta el día de hoy. Y acá en la facultad no te daban ni pelota. Entonces estaba como más académicamente estudiando en México, con una internet de porquería, por mails, ¿no? No, obviamente no había la tecnología que hay hoy en día. Leyendo mucha bibliografía, bueno, muy, muy pegado a Federico Achával, a Freddy Achával, este profesor de la facultad, y la motivación era esa, era, bueno, ¿qué especies hay? ¿A dónde? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo se van? ¿Por qué están acá? Eso es lo que teníamos que descubrir. Y entonces ahí también Carumbé empieza eso, a explorar, ¿no? Había que explorar una costa que no se conocía, desde el punto de vista tortuguero. Uh-huh. Entonces, y teníamos que reinventarnos, y todo lo que habíamos aprendido en México estaba enfocado en playa de anidación. Hembra saliendo de noche a poner los huevos en una playa tropical. Y acá no es, ni es tropical, ni hembra, ni huevo, ni nada. Entonces, o sea, había que ver qué pasaba. Y empezamos a descubrir que sí, que estaba lleno. Ibas a hablar con un pescador artesanal y te decían, tortuga, sí, le agarro. Se mueren no sé cuántas, y empezabas, pero pará, ¿cómo que se mueren? Y se enriedan, sí, yo las tiro, a veces me las como, ¿y cómo te las comes? Y entonces todo eso hizo que los inicios fueran de Carumbé como tal, fueran muy fuertes, ¿no? O sea, muy, muy atrapantes, ¿no? Para todo el equipo estaba a full. Entonces los primeros 2 o 3 años, en toda esa exploración primaria inicial, era así, ¿no? Era salir a la aventura. Y realmente tengo el privilegio de que no creo que muchas personas tengan en este país, de haber caminado literalmente y metro a metro desde Montevideo hasta Barra del Chuy, ¿no? ¿Y ahí? Por todas las playas de Uruguay. No de un tirón. Conozco gente que lo ha hecho de un tirón, pero no. No de un tirón, sino yendo... Te estaríamos entrevistando por eso, ¿no? Claro, por el caminante. Te paso el dato, es un amigo que lo hizo hace 2 o 3 veranos atrás, que caminó desde Montevideo hasta Barra del Chuy. Lo vamos a anotar, después te lo pido allá. Creo que demoró 2 o 3 semanas en caminar. Pero bueno, volviendo a los inicios de Carumbé, sí. Entonces, era explorar, era ver qué había, qué se conocía, y... ¿Descubrieron más de lo que académicamente? Había que hacer algo. O sea, no podíamos quedarnos en la faceta del investigador, ¿no? El científico frío que ve cómo se muere la tortuga. Pues las tortugas están en peligro de extinción. Eso lo sabíamos. Estaban desapareciendo del planeta. Entonces había que tomar partido, había que tomar acción. Entonces ahí dijimos, bueno, está, vamos a investigar, pero vamos a conservar. Entonces ahí nace todo ese trabajo grupal, netamente de conservación, ¿no? Netamente de tratar de que las tortugas sigan en el planeta. Que todos ya lo teníamos, porque yo creo que uno va aprendiendo, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? No solo en la facultad. Entonces había muchas experiencias de muchos de nosotros. Es como la alineación de los planetas, ¿no? Es así. Vos estás en el momento preciso, con la gente precisa, y hablás de ese momento, y conectás, y nace Carumbé, como nace, yo qué sé, cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Yo ahí ya me meto medio en el... Es como medio mágico. Sí, está buenazo eso. Te voy a cortar un poco la magia, pero no porque no me interese ni esté en sintonía con eso, sino porque me interesaba esto que describías al principio, de cuáles fueron como las primeras maneras de trabajar en Carumbé, en esto que vos contabas como muy rápidamente, que iban a hablar con los pescadores o que iban a conocer lugar. ¿Cómo fueron esas primeras aproximaciones a saber de las tortugas en Uruguay, ¿no? ¿Cómo eran? Como desde el punto de vista metodológico, ¿cómo se conjugaba la investigación con la conservación? O sea, como cosas más específicas para quienes no tenemos ni idea de ese mundo. Y una cosa, nosotros siempre fuimos muy honestos, ¿no? Y eso hizo que a la larga tuviéramos muy buena relación, sobre todo con los pescadores. Si uno no conoce un pescador artesanal o de repente cae en un puerto artesanal, va a ver que de repente el pescador artesanal es medio tosco, no habla mucho, no son personas muy abiertas, ¿no? Entonces nosotros llegábamos y era, bueno, hola, ¿cómo estás? Estamos buscando tortugas. Y capaz que te pasabas, 3 horas sentado sin hablar, o hablando de pelotudeces, de Peñarol, del Lobo de Mar, o sea, de cualquier otra cosa, de política, no sé, de lo que sea, pero no de tortuga. Y recién después, a las 3 horas, o capaz que al otro día, o capaz que a la semana recién, empezabas a sacar algún dato. Pero nosotros siempre íbamos en un papel de que era como ir a la clase. Nosotros no sabíamos nada. Entonces, cuando caías a hablar con un pescador, que todavía lo sigo practicando, ¿no? Cuando voy a una comunidad, o cuando voy a algún lugar, yo no sé nada. El que sabe es usted, ¿no? El que sabe sos vos. Yo no sé nada. Entonces, quiero aprender. Y entonces ahí empezábamos. ¿Cuáles son las tortugas? ¿Dónde están? Y todo eso es esa ciencia no científica, esa ciencia ciudadana, que tiene muchísimo saber, ¿no? Mucho valor, mucho valor le da. Y así es que pudimos, tengo recuerdos hermosos de proyectos que fueron pasando, por ejemplo, los veranos ya hace 15 años, en el año 2005, que pasé un verano entero, en realidad todo un año, trabajando con los pescadores de San Luis en Canelones, que ojalá estén escuchando algunos. También, si hay alguien ahí, que les mando un mensaje de cariño y un reconocimiento impresionante. Y poder estar viviendo en la comunidad de pescadores, con todas las carencias que había de pobreza y de falta de recursos, pero con una amistad de embarcarnos, de entrar al agua, estar 8, 10 horas, 12 horas trabajando con ellos en el mar, ellos pescando y yo tomando datos, ¿no? Y era realmente divino eso. La verdad que, porque te agarra una tormenta en medio del Río de la Plata y tengas que salir como corriendo para tierra, así, volando, porque las olas y las chalanas son impresionantes. Pero eso, hasta el día de hoy tengo grandes amigos y grandes. O sea, comenzaron con pescadores artesanales dándole una mano, haciendo investigación conjunta, ciencia ciudadana, juntando datos de qué especies habían, dónde había, y bueno, y cómo qué más han hecho actualmente, cuál es la proyección actual de Carumbé y qué es lo que pretenden hacer en futuro. No, entonces, claro, el Carumbé es ciencia, es educación ambiental, ¿no? Y en ese sentido, desde el año 2004, que abrimos el Centro de Interpretación Marina en La Coronilla y no hemos parado, es tratar de darle a la ciudadanía, a la gente, a las personas, sobre todo a las futuras generaciones, ese conocimiento, porque también es otra cosa que nos apasiona, ¿no? Y en ese caso también es donde más yo me he esforzado, donde yo me he... donde me he focalizado más, es en traducir la ciencia a las personas, ¿no? Traducir el paper, ¿no? Hiciste la publicación científica, bueno, el Carumbé tiene brillantes biólogos, ¿no? Tenemos doctores en ciencia, están haciendo, hemos hecho trabajo, por suerte, hemos publicado cosas a la par de universidades saladas del mundo, ¿no? De Europa, de Australia, ¿no? Tenemos investigadores nuestros que están haciendo tesis doctorales en Australia, en España, en Estados Unidos. Y eso traducido a la gente, ¿no? Y eso es lo que me apasiona. Entonces, el construir un centro de interpretación, el transcribir esa información científica para que un niño de 6 años pueda entenderla, para mí eso es lo más lindo. O sea que ese nombre de Centro de Interpretación Científica viene por ese lado, ¿no? Más del contacto con este universo de la traducción de la ciencia a la ciudadanía, como vos lo decías. Totalmente. Claro, arranca por ahí. Está. Che, y hablando de ya yéndonos como al objeto de la traducción, en este caso, y hablando de tortugas, ¿cuáles son, qué especies tenemos en Uruguay? No sé, describinos un poco ahí el panorama de estos animalillos. Sí, tenemos, hay 3 especies de tortugas marinas, la tortuga verde, que come algas, la tortuga cabezona, que come cangrejos y caracoles marinos, y la tortuga siete quillas o laúd, que come aguavivas. Esas son 3 especies que frecuentan las aguas uruguayas casi todo el año. Para aguavivas, algas, ¿y cuál es la otra, perdón? Cangrejos. Y caracoles. La tortuga cabezona o careta gareta es como omnívora, O sea, es carnívora, pero le entra lo que venga. O sea, es un bicho que en el fondo marino, sobre todo, inclusive pueden comer peces muertos. Y eso fue un descubrimiento que hicimos en Carumbé. Hacíamos análisis de contenidos estomacales y encontrábamos huesos de peces, ¿no? Esqueletos de peces. Y empezamos a ver y digo, pero estos peces, una tortuga cabezona, nadando abajo del agua y capturando peces y tragándolos, era como muy descabellado, no nos cerraba, ¿no? Pero, estábamos haciendo investigación que no se había hecho nunca, ¿no? Y ahí es donde entra una palabra clave que es la multidisciplinaridad, ¿no? O sea, no centrarte en yo, biólogo, las sé todas, sino que voy a ir a consultar, ¿no? Y empezar a hablar con colegas, con expertos, con amigos. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, peces, yo no tengo ni idea, voy a hablar con Andrés Rinderknecht, no me sale el nombre de apellido nunca. Rinderknecht, que es un, aparte de ser un paleontólogo excepcional, el loco tiene toda una colección de anatomía ósea de peces, entonces era... Le encajabas el hueso arriba de la mesa y el tipo ya te sacaba la especie, era impresionante, la especie, el estadio, todo. Y el otro, Fabricio Carabino, entonces cuando los cangrejos, los caracoles, le tirabas una pinza de cangrejo y Fabricio ya te daba todo. Entonces eso fue clave para determinar que, por ejemplo, esas tortugas no estaban capturando peces vivos, sino que estaban comiendo el fondo marino. El descarte del pescador artesanal o del pescador industrial. Pescaía, iba bajando, llegaba al fondo, quedaba ahí depositado, y estas tortugas iban tipo perrito, un carroñero, ¿no? Comían esos caracoles. O sea que se desplazan a profundidades re profundas, valga la redundancia. Pueden bastante, sí. La tortuga verde es la más somera, donde está hasta 10, 15, 20 metros. Las tortugas cabezonas bucean a unos 50 hasta 80 metros de profundidad. Y la tortuga siete quillas es la reina del buceo, que llega a bucear más de 1000 metros. Y eso que son animales que salen a respirar, o sea, tienen que retener aire. ¿En cuánto tiempo les lleva más o menos una bajadita hasta toco el fondo y subo? No, fuera de joda. Para la tortuga siete quillas ni siquiera toco el fondo, porque son tortugas que están en lugares donde hay 5.000 metros de profundidad. Claro. Entonces el bicho baja a 1.000 metros. ¿Y para qué baja a 1.000 metros? Eso nos volaba la cabeza. ¿Y cómo sabíamos esto? Porque tuvimos un programa desde el 2005 hasta el 2010 de seguimiento por transmisor satelital. Se le pega un aparato en el caparazón, da una señal, cuando sale a respirar conecta con un satélite, entonces ahí te marca latitud y longitud, pero no solo eso, sino que también, aparte de la latitud y longitud, saber en qué punto del planeta está exactamente, te dice la temperatura del agua, el pH del agua, y también tenían estos aparatos ver cuánto podían bucear y por cuánto tiempo, y buceaban por 10 minutos. O sea, bajaban 1000 metros en picada y después subían. Y aparte era re loco, como yo me imagino, ¿no? O sea, cualquiera imagínese agarrar y tirarse 1000 metros para abajo, que es una presión de 100 atmósferas, ¿no? Quedás hecho No, me explotan. Apretadito. Colapsa todo. Y estos bichos son reptiles y son vertebrados y pueden soportar 100 atmósferas, o sea, 1000 metros de profundidad y bajan y suben. Entonces decíamos, ¿para qué bajan y suben? ¿Para qué todo ese esfuerzo? ¿Para qué? Para buscar comida. Estos bichos comen aguavivas. Las aguavivas son bioluminiscentes. A 1000 metros de profundidad no hay luz. ¿Qué hay? Luces de aguavivas. Si hay muchos manchones de aguavivas, los animales se quedaban en la superficie y comían de noche, porque las aguavivas de noche, de 1000 metros, suben a 100 metros. Suben a la superficie y ahí los bichos comen de noche. Entonces son buceos exploratorios. Y no lo hacía todos los días, lo hacía cada ciertos días. Che, y en esto que decías que le ponían radares a las tortugas, me quedo pensando en eso, ¿no? Hacían como el seguimiento de los tres tipos que estabas mencionando que hay acá. y a su vez también pueden, como saben, hasta qué distancia se mueven, es decir, todas estas especies se mantienen siempre en la zona del Río de la Plata o se van, yo qué sé, migran para Brasil, para Argentina. Hasta África. O sea, ahí va. O sea que cada especie tiene su rango de movimiento. Entonces es como para la casa de una tortuga marina es todo el océano. O sea, la vida de una tortuga marina van a ser 80, 150 años de vida, ¿no? Eso es en realidad no sabemos bien, todavía hay cosas que no están detectadas. El conocimiento es muy limitado porque las tortugas viven 150 años y nosotros hace 70 años que las estudiamos como humanidad. Entonces, hay pila de vacíos de conocimiento que estamos tratando de explorar. Pero por suerte cada vez se conoce más. Entonces, una tortuga nace en una zona tropical, viaja siendo muy pequeña, se mete dentro del océano, y llega a Uruguay. Cuando llega a Uruguay son jóvenes, unos 3 a 5 años de vida para la especie verde, pero también unos 10 a 15 para las otras especies, ¿no? Y entonces en Uruguay come, básicamente, lo repito, es como en charlas desde hace 20 años, es como, Uruguay es como una gran guardería de tortugas marinas, pero a su vez es un restaurante. Los bichos vienen a engordar, es una zona de engorde, pero también una zona de crecimiento. Entonces es como un refugio de juveniles donde pasan determinada parte de su vida. Y después, para algunas especies, ¿no? Porque cada especie tiene su peculiaridad, pero algunas especies pasan 15, 20 años en aguas uruguayas, después ya regresan van a otras zonas un poco más tropicales donde hay mayor calor, mayor temperatura del agua, donde se sienten más cómodas para seguir. Ese es el caso de la tortuga verde. Entonces hace migraciones entre Uruguay y Brasil. Pero una tortuga de siete quillas en realidad pasa su infancia, digamos, en medio del océano y ya su adolescencia y madurez sí la viene a Uruguay. Le gusta el Río de la Plata y eso fue... Un país de jóvenes. Claro. Para tortugas somos un país de jóvenes, claro. Hay que ser tortuga. ¿Quién lo diría? Che, tenemos algunas preguntas acá, no de la audiencia, pero sí del auditorio. del otro lado de la cabina, que tienen que ver con esto que estabas mencionando respecto de la edad de las tortugas, de cómo ustedes pueden identificar la edad de una tortuga, más allá de los vacíos que vos mencionabas en cuanto a la manera de investigar. La edad se sabe por el tamaño del caparazón. Entonces, ellas tienen hay determinado crecimiento en base a su rango de vida, ¿no? Entonces a lo largo de los años se han hecho una cantidad de datos, se han tomado una cantidad de datos que uno después cuando compara es ir a una tabla y ver largo del caparazón con tantos años de vida, pero es algo como muy relativo, ¿no? Porque en realidad puede ser... una tortuga nace con 15 centímetros, al año tiene 30 centímetros, ¿no? A los 2 años tiene... Entonces, siempre está creciendo, ¿no? Entonces, una tortuga verde de 40 centímetros, yo digo que tiene entre 6 y 8 años de vida. Está, pero también relativo a la especie, ¿no? O sea... Y también relativo a la especie. Porque estoy pensando en las tortugas galápagos, que son enormes de por sí, tendrán también este tamaño relativo en función de su especie. Exactamente, sí. Todas las tortugas siempre tienen un crecimiento muy rápido al inicio, que es casi exponencial, entonces le duplica su tamaño, pero después, cuando ya llega adulto, siguen creciendo, ¿no? Muy despacito. Entonces, por ejemplo, volviendo a la tortuga verde, pues de Galápagos es poco y nada, ¿no? Las vi 2 o 3 veces, pero no. De biología de las tortugas de tierra, no, de las Galápagos no sé mucho. De la marina, la tortuga verde, por ejemplo, sabemos que para ser un adulto tiene que tener 90 centímetros de caparazón y eso nos da unos 30, 40 años de vida. Pero las tortugas siguen creciendo y siguen poniendo huevos y es increíble porque hay tortugas de 120, 130 centímetros, o sea, 1,30 m de largo del caparazón, poniendo huevos en la isla Ascensión o en Brasil o en el Caribe. Pero lo más loco es que hay registros en, por, ejemplo, en el Museo Británico, en Londres, hay caparazones guardados de esa especie que tienen más de 150 centímetros de largo. Y esos bichos ya no se ven más. O sea, vivos no están, pero alguna vez estuvieron en el planeta. Están depositados en esos museos. Y una tortuga verde, la especie de marina, ¿no? Quelonia midas, de 150 centímetros de largo el caparazón, nos da 150 años mínimo. Bueno. Bajo una pata, 150 años. Claro. Y no es descabellado, porque ahí sí vuelvo a la tortuga de tierra y hay registros que la tortuga de tierra es más fácil. Respecto a la marina, claro. Una tortuga marina está en el mar, y en el mar se pierde. Está nadando y anda a seguirla. Y recién claro. Ahora, con estas técnicas nuevas de ponerle los seguimientos de satélite, que en realidad son como muy cortos, porque el seguimiento de satélite te da una ventana de un año. Después se acaba la batería, la tortuga crece, el caparazón cambia, ¿no? El caparazón es como una escama, es como la uña, siempre está en continuo crecimiento, entonces ellas van cambiando. Para crecer el caparazón, para crecer su cuerpo, crece el caparazón, y para cambiar el caparazón tiene que desprenderse de las escamas viejas. Entonces el aparatito ese que le pegaste en el caparazón al año se despega y se pierde, ¿no? Pero volviendo a como les decía, las tortugas de tierra es mucho más fácil, porque una tortuga de tierra está ahí, está en una isla, o capaz que está en un zoológico. Claro. Entonces se puede seguir. Y hay datos impresionantes de tortugas, por ejemplo, las tortugas que Darwin, que Charles Darwin encontró en las Galápagos y se las llevó en su viaje por alrededor del mundo, estuvo viva hasta hace 10 años atrás, más o menos. Bichos que viven 170, 180, 200 años, ahí hay registros. Che, y ahora hoy que hablabas de los huevos... Dale. Me acordé de otra. Estaba una tortuga de Santa Elena que estuvo con... Esa creo que está viva todavía, o estaba viva hasta hace poco, que estuvo con Napoleón. Cuando Napoleón lo encierran en Santa Elena, que queda exiliado, había dos tortugas. Bueno, una estaba ahí todavía. Si la tortuga... ¿La mascota de Napoleón? La mascotita. Che, ahora que mencionabas en un momento lo de los huevos, ¿cómo es la vida social de la tortuga y cómo su... etapa de procreación? Siempre pregunto lo mismo, Martín se derrite. Sí, le encanta saber cómo se procrean los animales. ¿Cómo se procrean los animales, exactamente? No, básicamente no tienen vida social. Es un cerebrito muy reptiliano, entonces no, ni siquiera tienen... ni siquiera hay contacto madre-cría, no hay una relación madre-cría. Ellas convergen en una playa de anidación, ¿no? Es una zona tropical... muy caliente, ¿no? Obviamente, porque necesitan que la arena tenga una temperatura pivot de 28 a 30 grados a un metro de profundidad en la playa. Entonces ellas salen de noche a hacer un pozo, las hembras, y ponen 100 huevos y los tapan y se van. Y eso queda a merced de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces el nido, la nidada se desarrolla en base a la temperatura de la playa. Regresa al mar y ahí es donde están todos los machos. Entonces están machos y hembras copulando. Eso es una gran orgía. Si te gustan las cosas turbias, es una gran orgía. Mira, buena tortuga. Turbias, ¿no? Hermosa. En una playa tropical, ¿no? Y entonces ahí están. En realidad, el éxito de la hembra como madre va a ser procrear con muchos machos. Uh-huh. Porque está demostrado que en un promedio de 100 huevos, vos vas a tener 50 huevos de un padre, ¿no? Y después vas a tener 10 huevos de otro, 15 huevos de otro, 30 huevos de otro. Entonces hacen que en una nidada haya muchos hermanastros. Digamos, ahí va, así, mucho, ¿no? Gen metido ahí. Claro, entonces hace que la riqueza de esa nidada sea muy importante. Y es muy importante eso porque hay mucha pérdida de crías. O sea, las crías son carne de cañón, son la comida de una cantidad de animales. Gaviotas, cangrejos, uh-huh, peces, tiburones. De 1000 huevos, una tortuga llega adulto. Chao. 999 quedan por el camino. Entonces, en ese sentido, ellas tienen que buscar que sea muy rico a nivel genético cada camada. Impecable. Bueno, Andrés, vamos a hacer un pequeño corte musical, un tema que elegiste tú, Que bueno, supongo que te inspiraste en las tortugas, porque Among the Waves. Esa es mi pasión por Pearl Jam. Bien, y bueno, hacemos cortecito musical y después seguimos conversando un poco más. To be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears, there were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work. Bueno, continuamos acá con Andrés Estrades de Carumbé, de Tortugas Marinas, hablando de tortugas marinas, hablando de, bueno, la importancia de la conservación de las tortugas marinas. Vamos a mencionar eso, porque dijiste que estaban en peligro de extinción y bueno, ¿cuál es la importancia de conservar las tortugas marinas y por qué? Bueno, eso es algo que siempre, no, desde el principio, ¿no? El cuestionar todo, ¿no? Y el, bueno, ¿por qué están en peligro de extinción? O sea, ¿y para qué sirve una tortuga, no? Eso es importante. La pregunta típica que nos hacen. Claro, o sea, está todo bien, ¿no? Pero, y bueno, está, si desaparecen las tortugas, la gente nos cuestionaba. Bueno, está, qué lástima, ¿no? No es así. Tenemos que una de las grandes luchas de Carumbé ha sido ir contracorriente y empezar a pensar en un mundo distinto, en un mundo donde el hombre no está en el tope, ¿no? El hombre genéricamente, ¿no? La humanidad, ¿no? No somos los dueños del planeta, ni mucho menos. Entonces, tratando de... Capaz que son cosas que hoy en día las nuevas generaciones lo ven distinto, ¿no? Pero el empezar a poner al hombre en el centro de... sacar al hombre del centro del universo y ponernos en el entorno natural, ¿no? Ta, y capaz que yendo como extendiendo un poco la pregunta en esto que decías de poner a la humanidad como en diálogo con el entorno, que digamos que lo voy a decir con términos que seguramente ustedes me digan está mal, pero ¿qué beneficios tienen las tortugas en la conservación del medio ambiente en general? Es decir, ¿en qué redunda la extinción de las tortugas más allá de que qué pena que se mueran las tortugas en el mundo? ¿Cómo qué efectos tiene eso para el medio ambiente, no sé, para el ecosistema? Tengo una clarita, se llama la paradoja de la tortuga y el agua viva. O sea, tenés a la tortuga sitequilla que come agua viva. Uh-huh. Eliminás todas las tortugas sitequillas del planeta. Nos caga el verano. ¿Quién se come el agua viva? Claro. Para empezar, no, capaz que no te puedes bañar, capaz que habría tales que booms, que se llaman explosiones de poblaciones de agua viva que no te podrías bañar. Pero es más grave aún, porque el agua viva se alimenta de las larvas de los peces. Uh-huh. Entonces, si no hay un controlador del agua viva, el agua viva se va a terminar con... O sea, esas grandes explosiones poblacionales de agua viva terminan alimentándose de todas las larvas de los peces, entonces repercute en el... En realidad, todo mucho más complejo y más interconectado. No, pero se entiende pero clarito el ejemplo. Básicamente es eso. La tortuga verde es como una vaca marina, está en el fondo del mar cortando las algas. Al cortar el alga, hace que el alga crezca de vuelta, ¿no? Y ese ciclo hace que la pradera marina esté llena de vida, ¿no? La tortuga cabezona se alimenta de cangrejos. Entonces, ahí son reguladores de poblaciones. Perfecto, clarísimo. Básicamente, ecológicamente hablando. Pero también, digo, y es una de las cosas que tratamos de fomentar desde Carumbé, es que la tortuga está en el planeta. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que cuestionar su permanencia o no, no en el planeta? Si la tortuga hace 100 millones de años que está en el planeta, y el humano hace, siendo generoso, 5 millones de años, si contamos desde los Australopithecus, me parece que no tenemos autoridad moral, ¿no?, para decir quién puede estar y quién no puede estar en el planeta. Creo que ellas, con 100 millones de años, tienen mucho más derecho que nosotros a estar en el planeta. Sí, en esto de la disputa de los derechos por la permanencia en nuestro planeta, me pregunto entonces cuáles son los efectos para su extinción. Es decir, ¿ahí la humanidad, el hombre, está repercutiendo en la extinción o es a causa de otro tipo de fenómenos o cambios o X? No, repercusión directa. Ahí va. Desde que el hombre es hombre, come, desde que la humanidad es humanidad, come tortugas marinas. O sea, la base de la alimentación en base a carne, huevos, por parte de la humanidad en las poblaciones costeras siempre estuvo. O sea, hay registros de hace 5.000 años en zonas como el Golfo Pérsico, donde hay el hombre y la tortuga marina están ahí, ¿no? Están interconectados. Y eso no está mal, porque tampoco podemos juzgar el pasado, ¿no? Sí, hubo otras culturas, ¿no? Claro, exactamente. Hay también, por ejemplo, hallazgos de artesanías y de utensilios hechos con caparazones de tortugas en Norteamérica. Encontramos, trabajando interdisciplinariamente con el Laboratorio de Antropología de la Facultad de Humanidades, en los comederos de berberechos de la Esmeralda, aparecieron restos de tortugas marinas. No es algo muy frecuente, pero se ve que estos antiguos pobladores de la banda oriental, cuando encontraban una tortuga marina, dale gas. iba para la olla. o iba para la vasija de barro, pero iba. Se han encontrado. Entonces, a lo que voy ha sido vital la tortuga marina en el desarrollo de las poblaciones costeras a lo largo de todo el planeta, ¿no? Y eso estaba bien. El problema es al principio del siglo XX, cuando empieza la industrialización profunda, demasiada gente, demasiado consumo, y entonces en ciertas partes como el Caribe, en la isla Ascensión, ¿no?, que es una colonia de Inglaterra, el Pacífico, empiezan a ponerse fábricas de enlatados de sopa de tortuga, ah, ¿no? La famosa sopa Campbell. Entonces se industrializó muchísimo y está ahí. Y ahí cayó en picada, ¿no? No sabía, perdón, no sabíamos que la sopa Campbell era de tortugas, la clásica, ¿no? La latita esta que aparece en muchos cuadros. La latita de Andy Warhol. Ahí va. Sí. Tenían una línea de no sé cuántos tipos de sopa distintas, y una era sopa de tortuga. Mirá vos. Verde, que pasaban en los cayos de Florida, en Key West, en Florida, en las costas de, y en las costas de Cuba y también. Todo, Jamaica, las Islas Caimán tenían una factoría de tortugas impresionante, una fábrica brutal donde se mataban miles de tortugas, se las extinguieron, se comieron a la población de las Islas Caimán. Ah, o sea, entonces el ser humano metió cuchara, literalmente, perjudicó mucho a las tortugas, y bueno, ¿y qué se puede hacer como para ir con una idea de irnos con algo más para arriba o más de esperanzador de que la tortuga no está muerta, no está extinta y la podemos salvar? No, pero claro, entonces hace algunos años, te estoy hablando de 50, 60 años atrás, empezamos a tener personas, biólogos, que empezaron a interiorizarse, y eso creó una movida a nivel mundial. Nosotros entramos en este juego hace 20 años atrás, y ha sido brutal la resiliencia de la tortuga, o sea, el despertar, o sea, la recuperación. Y hoy en día estamos viendo que si uno le da una mano a las tortugas, ellas enseguida las poblaciones empiezan a mejorar, a crecer. Por ejemplo, hoy en día las playas de anidación son lugares protegidos, sí, en el 99% del mundo, ¿no? Entonces ya vos te asegurás de que las tortuguitas empiezan a entrar al agua y los únicos predadores que van a tener son los naturales, los, claro, tiburones y los peces como corresponde. Pero no vas a tener gente que está robando los huevos o gente que está matando a las tortugas. Que pasa, pasa todavía. Sí. Está terminado, pero... Entonces eso hace... Pero por otro lado, ¿qué pasó? Empezamos a notar que había muchísimo plástico. Eso te iba a preguntar, si solo el consumo de la carne del animal o también como la generación de la basura marina, ¿no? Exacto. Entonces, hoy en día detectamos que el mayor problema de supervivencia de las tortugas marinas son los restos de plástico, la basura que está en el fondo del mar, que ellas se atragantan comiendo su propia comida, ¿no? Está comiendo alga la tortuga verde y se encaja un pedacito de plástico, eso hace que entre el estómago, el intestino, le traba el intestino, le crea un fecaloma y la tortuga se puede llegar a morir. Por eso también otra de las áreas de acción de Carumbé es la rehabilitación, ¿no? Son los hospitales de tortugas, uh-huh, nuestro equipo de veterinarios y de voluntarios, estudiantes de la facultad que están al firme ahí tratando de solucionar esos temas. Che, Andrés, perdón, pero como estamos medio que apretados de tiempo, tenemos que ir cerrando, pero capaz que está bueno en esto de, que siempre decimos, ¿no?, en estos programas que trae Martín, que se avecina el verano, playas, cosas, no sé qué, capaz que está bueno para la gente de a pie por las playas, ¿qué hace si se encuentra con una tortuga, por ejemplo, si está viva, si está muerta? En cualquier caso se lo llama a ustedes, no sé qué es lo que se espera, qué pretende usted de nosotros. Que ayuden. Ahí va, ¿cómo se puede ayudar? Es la pregunta. Que nos llamen, que si ven una tortuga, ya sea viva o muerta en la playa, que se comuniquen con nosotros inmediatamente. Lo más rápido siempre es el WhatsApp, ¿no? A cualquiera de los teléfonos de Carumbé que pones en todas las redes sociales estamos. Y enseguida orientamos. Obviamente, si está muerta, no vamos a ir a buscarla, ¿no? Pero guardamos el dato, pero si está viva, sí se moviliza todo como para que esa tortuga llegue a alguno de los centros de Carumbé a lo largo de la costa. Y también invitarlos para que nos visiten en la Coronilla, donde vamos a estar con nuestro centro de tortugas abierto, ahí en el propio pueblo de la Coronilla, donde vamos a estar todo el verano, como siempre, como desde hace 15 años, trabajando y recuperando las tortugas. Siempre es de entrada libre y gratuita, el espacio de Carumbé, y nada, esperemos que nos puedan visitar. Buenas. Bien, y bueno, los teléfonos los vamos a colgar cuando colguemos la nota, y también las redes de Carumbé, que tienen Facebook, Instagram y no sé qué más, pero todo lo vamos a colgar para que quienes les interesen, que quieren ayudar a la conservación de estos hermosos animales, lo hagan. Y estamos casi en hora, ¿no? Sí, eso, se me viene solo recordar, llámese viva o muerta. Claro. No esté viva o muerta, ¿no? Porque a veces uno ve la tortuga muerta y como que seguís medio como, bueno, está, que se encargue la propia naturaleza, pero... Y el último mensaje es: disfruten de la naturaleza, vayan a la playa, visiten las áreas protegidas que son hermosas en Uruguay, ¿no? Pero sobre todo que sean responsables, ¿no? En cuanto a los desechos, ¿no? Es brutal como un pedacito de insignificante de plástico puede acabar una vida. Entonces, hay que ser conscientes de eso, consumir menos plásticos de un solo uso, ser más responsables. Si vamos al chiringo en la playa, pidamos vasos de vidrio y no de plástico. Tratar de ese tipo de cosas que sean parte de cotidiana de nuestra vida. Está bueno, siempre está bien de bien. Bien, siempre hay que recordarlo. Y siempre quedan cortos los programas. Para mí es como que siempre falta algo, podemos hablar 3 horas más. Es muy verdad. Pero bueno, nos vamos a despedir entonces con un temita musical que... sí, vamos a saludar a Andrés. Gracias, Andrés, nuevamente. Bueno, un temita musical como producción ayer. ¿Qué podíamos despedirnos con algo con las tortugas? Algo que Andrés le identificara, algo que a todas las tortugas. Y bueno, hubo... Tuvo áspero ayer para encontrar algo, pero se encontró. Así que nos vamos a despedir musicalmente. Y gracias, Andrés. Andrés Estrades, de Proyecto Carumbé. Y bueno, Checha también. Muchísimas gracias, Andrés, por la entrevista. No, gracias a ustedes, la verdad que se pasa re lindo. Bueno, arriba. Nos vemos en breve y disfruta de la música, que a ver qué te parece. Bueno, estábamos escuchando a Joel Arroyo de Colombia, La Tortuga Bajo el Agua. Buenísimo, muy apropiado, muy atinado para el programa, estimadísimo Martín. Para, antes de irnos, vamos a recordar los medios de comunicación y difusión, que no los dijimos hoy, hablandocienciaradio@gmail.com, y en Facebook y Twitter creo que seguimos existiendo, Hablando Ciencia, y todos nuestros contenidos están subidos a la web www.radiopedal.uy, y ahí encuentran todos los contenidos de los 5 ciclos y todas las columnas de Pura Vida, Martín, que vienen siendo maravillosas. Bueno. Estimado. Gracias por todo. Vamos arriba. Primer año en esto. Culminado. Cerramos, arrancamos con una nota desde La Paloma grabada. Y... cerramos con una nota desde La Paloma. Vía también Zoom. Es como arrancamos y terminamos. El final es en donde partir, como canta la renga. Exactamente. Bueno, y nos despedimos acá de toda la Genchi, el Sanfer. Muchas gracias por la operación. La Pau, que sigue ahí haciendo sillón de platea. Y bueno, abrazo para todo el mundo. Bueno, abrazos. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.